seguimos en otras voces, otras propuestas. 15 minutos faltan ya para las 9 y Luis, venimos hablando de este tema. Es otra semana de conflictos para el Banco Provincia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, el conflicto en realidad se suscitó ya hace más de un mes, sí, porque fue el 18, 19 de diciembre, creo, cuando María Eugenia Vidal llevó a la legislatura de la provincia un proyecto de ley para que sancionaran una modificación a la caja de jubilaciones del banco, por supuesto sin haber pasado en comisión, sin haber tenido la posibilidad de debatirlo los distintos bloques legislativos. Como tenían mayoría en acuerdo con algunos otros sectores, esa ley se votó, está ya promulgada en el boletín oficial. Nosotros vinimos informando un poco de esto, porque ya había algunas movidas, a pesar de una conciliación obligatoria que implementó el gobierno nacional, pero ahora, ya pasado esto, tanto la Asociación Bancaria, junto con todas las comisiones gremiales internas del Banco Provincia, definieron medidas de fuerza concretas para esta semana y la semana próxima. Para eso estamos comunicados con Santiago Echemendi, que él es el secretario general de la Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires. Así nos explica un poco cómo ve la situación él, qué caracteriza en cuanto a la relación de fuerzas con el gobierno, ¿no?, tanto nacional como provincial, y bueno, y en concreto, cuáles son las medidas que se van a adoptar tanto en toda la provincia como aquí en Buenos Aires, ¿verdad? Santiago, buenas noches. Rosaura Barleta y Luis, te saludamos. Bueno, no, muy preocupado. Se trata de nuestras jubilaciones, de lo que para el trabajador es sus últimos años de disfrutar un poco de la vida, a partir de los aportes que se han hecho. Entonces es una cuestión muy, muy sensible para todos nosotros. Aportamos durante 35 años en forma obligatoria, ¿no? Acá no hay moratorias ni nada como se sucede en el ANSES. Aportamos mucho más que la media de cualquier trabajador del país, del 14 al 19%. Nos quieren llevar a los 65 ahora, entonces no tiene sentido aportar tanto. Y los jubilados del banco siguen aportando como jubilado, lo cual es hecho único en el mundo, que un jubilado para cobrar su beneficio tiene que aportar el 10.82% en este momento, y sí, pretenden llevarlo al 12 también. Así que muy preocupado y dispuesto a darle pelea. La relación de fuerzas... Lo que vos comentabas, Santiago, ese aporte que hacen los jubilados, en realidad, para que nuestros oyentes se hagan una idea, con lo que aportan todos los meses se pagan una jubilación los propios jubilados, o sea que de 12 meses que cobra la jubilación, uno se lo pagaron ellos mismos. Claro, sí, podemos hacer un montón de cuentas y vamos a ver que no hay ningún privilegio, simplemente el privilegio que hemos tenido es la dignidad de ser trabajadores toda la vida, haber tenido un trabajo firme que nos permitió aportar. Ese es el único privilegio que sentimos nosotros, o el privilegio de trabajar en un banco que es un banco público y tiene que estar a disposición del pueblo. Situación que con esta ley se oculta también, con este verso de hacernos discutir ante los oyentes o los televidentes o en cualquier lugar donde, o en los medios gráficos, de si somos privilegiados o no, y resulta que la discusión acá es que a nosotros nos liquidan la jubilación, pero al bonaerense le están ocultando, y al pueblo argentino le están ocultando, que la banca pública está siendo atacada con esta ley, ya que el déficit dejaría de hacerse cargo el gobierno, como tiene que hacerlo, porque así lo manda la Constitución, o cualquier Estado que se precie de sí, de bancar a la Seguridad Social. Resulta que se lo trasladan todo el costo al propio banco, que es el patrón en este caso. Llegamos a ridiculez donde el patrón se tendría que hacer cargo de pagarle la jubilación al empleado una vez que perdió la relación de empleo. O sea, es una locura, pero pone en una situación económica muy grave al banco. Y el banco es como la escuela pública o el hospital público. Son lugares que tenemos que sostener, porque son los lugares que tiene que acceder el pueblo, o cuando hay una crisis, puede ser climatológica, inundaciones, situaciones graves y de crisis en la provincia, donde es el banco público quien puede por lo menos poner un mediado equilibrio en subsidiar tasas y hacer que no se disparen tasas, y las actuales, de la banca privada a alguien considera zonas usurarias, que pensemos entre todos, hagamos el ejercicio de pensar que no existiera una banca pública que pueda competir con tasas más bajas. Y para eso necesitamos tener plata. Si la vamos a poner todo en las jubilaciones y en el déficit de la caja, estamos poniendo al banco en una situación muy, muy grave. Y de eso la gobernadora no quiere hablar. Santiago, cuando vos decís que le trasladan, digamos, la responsabilidad por el déficit al propio banco, si eso, digamos, lleva a algún tipo de crisis económica dentro del banco, en algún momento habrá que solucionarla, digamos, el Estado tendrá que solucionarla. ¿Cuál te parece que el banco tiene ganancias para atenderla? Pero el problema es que incluso desde el 2001 se hicieron más rígidas las normas para poder ofrecer un crédito a la población, un crédito hipotecario, por ejemplo. Yo tengo que tener determinado margen de ganancias, y si yo tengo que arrancar el año como banco diciéndole al Banco Central, bueno, arranco negativo, ¿por qué? Y porque tengo que hacerme cargo de 5.000 millones de pesos durante el 2017 o 18. Entonces, el BCRA, para que se entienda más sencillo, me va a decir, no puede dar crédito porque usted tiene que tener ganancias para ese crédito, si no, ¿con qué responde si el crédito no se lo pagan? Claro. Entonces, es un problema muy complejo, pero que es sencillo. Es decir, yo no puedo hacerme cargo de una deuda si lo que voy a poner en peligro es la capacidad de dar crédito. Quizás acá Vidal y la gente que ha traído Curucheta al banco, que son todo gente de banca privada, del Citibank, del francés, como asesores, desde adentro han pergeñado esta situación. Se sacan de encima el Estado provincial, las jubilaciones. Uh-huh. Y el banco entra en un peligro porque eso favorecería las intenciones históricas de la banca privada, de ver de rodillas al Banco Provincia de Buenos Aires o al Banco Nación. Esto sucedió en los 90, a ver, casi sí. Toda la banca provincial desapareció. Quizás con una bandera roja de remate, pero acá están yendo por otra vía. Santiago, porque vos hablando del tema para los oyentes, y viste, para veces la gente con todo esto mediático que les venden un discurso bajado sí. Desde el propio gobierno, te pueden decir estos tipos alarman que van a privatizar, el banco no lo van a privatizar, pero yo recuerdo que hará un año más o menos, ya hubo una primera intención de algo insólito para el banco, que era poner un gerente general de afuera y no de carrera, como siempre históricamente hubo en el banco. Están diciendo cualquier cosa. No, eso lo frenamos con pelea también, esa la ganamos, no son acá infalibles, si los trabajadores estamos juntos, hemos demostrado se puede ganar. Y traían a un señor que viene de la banca privada, del banco francés, de apellido Allen, Jorge Allen, un ex radier, que poco sabe de banco, quizás ha sido un buen radier porque llegó a ser uno de los Pumas, pero eso no garantiza, pero sí es un empleado de la banca privada que querían poner a cargo de la gerencia general del Banco Provincia. Hoy sigue igual, sigue ahí tras bambalinas tratando de digitar, y cobra un sueldito de 263.000 pesos mensuales. ¿Está de asesor? Está de asesor, exactamente. ¿Cuántos asesores tiene Curuchet más o menos? ¿Saben ustedes? Digamos, lo ocultan mucho, pero tenemos contabilizados casi 200. ¿200? Casi 200. Algunos con sueldos muy bajos, que en realidad son los que serían más ñoquis, porque lo hacen figurar como un empleado administrativo, monotributista, de 15 a 20 mil pesos, que esos no aparecen por el banco. Son quizás favores políticos, amigos, hijos, sobrinos, que acomodan, quizás de algún municipio de la provincia, y otros que cobran mucha plata como alguien. Por ejemplo, a ver un nombre para que la gente... Escarabino. Escarabino fue ex intendente de Quilmes, ex senador, peronista, pero que hace bastantes años fue de los primeros intendentes que pasó a trabajar con el macrismo y a juntar punteros en el Gran Buenos Aires. Esa persona hoy cobra como jubilado del IPS, porque encima son unos caraduras, cobran jubilaciones del Estado, él cobra 150.000 pesos mensuales. Y ahora está en el banco asesorando, pero no viene nunca al banco, no lo conocemos físicamente, por foto nada más, así que es un ñoqui que cobra 94.000 pesos más mensuales de las arcas del banco. Eso es un claro favor político, es decir, vos trabajaste para mí y ahora yo te compenso. Seguro. De banco seguro. No sabe nada, es Carabino de banco, es un contador, sí. Creo, pero nunca trabajó para un banco. Claro, claro. Santiago, y bueno, entonces esta semana va a haber medidas de fuerza y la semana que viene también, ¿por qué no nos contás? Para que ya los trolls se han encargado de salir y los medios van a empezar a decir que no van a poder cobrar o esto o el otro, pero hacemos una pausa. Como siempre. Esas medidas de fuerza, jueves y viernes vamos a parar, sin recarga en cajeros automáticos, un kit de colaboración total, y paramos nuevamente el 8 y el 9. O sea, no vamos a cortar toda la atención de golpe, pero va a haber 3 días de trabajo la semana que viene y después volvemos a parar. Pero el cliente normal, habitual del Banco Provincia, tiene un diálogo muy bueno con nosotros, y nosotros venimos repartiendo volantes en todas las sucursales, en las ventanillas, charlando con los clientes, están entendiendo que no solo estamos en defensa de nuestra jubilación, sino también del banco, y ahí en toda la provincia de Buenos Aires, en cada sucursal, los usuarios del banco están entendiendo qué es lo que estamos defendiendo, y el cara a cara con nosotros tiene a veces más llegada que la televisión. Claro. Más la ayuda de las radios como y el trabajo que hacen ustedes y muchos otros medios alternativos también tienen su llegada. Se los ningunea generalmente, pero hay una llegada masiva por las FM, por las radios de cada pueblo, por los diarios locales, están dando una mano muy grande. Así sí. que tenemos el apoyo de la clientela, estamos tranquilos con eso. Bien, y el jueves aquí en Capital Federal va a haber una Nos concentramos en la Casa Central, desde las 10 de la mañana. Sí, para manifestar y hacer visible la protesta en el microcentro. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, Santiago, te agradecemos, vamos a estar, por supuesto, apoyando. No puedo decir otra cosa porque soy parte. así que vamos a estar juntos ahí el jueves y el viernes, ¿eh? Te agradecemos Perfecto. Mucho la comunicación y... No, le agradecemos nosotros por lo que dije recién. Los medios alternativos son los que están al lado del pueblo, informan la realidad de lo que pasa día a día y además ayudan a que otros activistas y otros trabajadores nos escuchen y seamos solidarios entre todos nosotros. Bien, entonces no sé, Rod, si vos te queda algo más. No, a mí me ha quedado bastante claro. Bueno, gracias Santiago, nos vemos. Chau, un abrazo. Adiós. Bueno, Rosaura, bastante interesante, ¿no? Y digo porque vos sabés que durante un mes nosotros lo venimos siguiendo este tema, lo venimos comentando, ¿no? En los programas. Y en los medios lo tienen totalmente callados, se han tratado de llegar a todos los medios hegemónicos y lo único que sale es la voz de Vidal, y ahora directamente ya ni sale la voz de Vidal. Cuando algún medio saca alguna nota, replica lo que hace un mes y medio Vidal decía, mintiendo, ¿no? Que nos jubilamos a los 57 años, que teníamos jubilación de privilegio, que cobrábamos una jubilación exorbitante. Bueno, creo que Santiago Etchemendi también hoy redondeó un poco la verdad de la cosa, cómo es el tema, ¿no? Y además lo que hay de trasfondo atrás de esto es liquidar todas las jubilaciones que son autónomas en todas las provincias, arrancaron, ya hay otras cajas independientes que ya también avanzaron de provincias, pero que eran muy chicas, la de la provincia de Buenos Aires, te imaginas que es una caja muy grande de trabajadores en la provincia más grande del país. Uh-huh. Pero, como dice Santiago, lo que hay que estar atentos es a esto otro, que es la destrucción que viene llevando este gobierno a la banca pública. Y que la intención es esa, ya lo quisieron hacer en los 90 cuando estaba Eduardo Amadeo también de presidente del banco, cuando estuvo Menem, bueno, y ahora vuelven, pero yo creo que la resistencia de todos los trabajadores, jubilados, activos, compañeras y compañeros, va a hacer que esta gente en algún momento va a tener que dar marcha atrás, porque también hay otra cosa que hay que mencionar, no se está pidiendo ninguna modificación a esa ley. Se está pidiendo lisa y llanamente derogarla, que no se aplique, porque es un mamarracho de ley, porque además entre los artículos se contradicen entre ellos mismos. Claro. Es para leerlo y es decir, esto es una barrabasada total. Así que bueno, cerramos acá.